Los mejores juguetes y los mejores precios en Simago. El coche Ferrari de Barbie a solo 3.950 pesetas y la muñeca Barbie Jeans a 2.250. Y además, en Simago te regalamos las pilas, apartamos juguetes y si no puedes con ellos, te los llevamos a casa. Simago. Simago, superándonos.